Es una sociedad un tanto rara. España. Apunten al cielo, así suena y así dice. Levanten las manos, llamen al tonto de Hitler. Vuestro alfa próximamente solo será Tommy Hilfiger. La esvástica con ella me limpio el culo y la nariz. Vergüenza me da que matar toro sea deporte en este país. Y si los negros aquí son la evolución nazi. Lleváis chapitas con el símbolo de maricón. Su bigotito era de adorno. Al alemán le tocó ser dictador por no poder dedicarse al porno. Hablemos de Aznar, de Rajoy y Zapatero. Uno no sabe hablar, otro se sea, el otro es Mr. Bean en feo. Si hay catástrofes da igual, cambia el canal pa' ver al Rich. No me lo creo que el Papa de Roma ya ha sacado disco. Es una sociedad un tanto rara, sino porque las tías flipan con el tema en que les llamo guarras. Fórrate tan solo por chutar una pelota. De fiesta te metes de todo y no eres hombre sino potas. Publicaron Franco a muerto y cuando todavía vivía, los fachas morían con él, mientras los demás de alegría. Ala, que se joda por su dictadura, por su mano dura. Él sí que se mereció a la más dolorosa tortura. La gente solo se preocupa por lo que los demás dicen. Aquí el 98% de alumnos repiten. Me pregunto si puedo tomar café a 80 céntimos. Dices que España va bien con un gobierno tan pésimo. A Rajoy le van los helicópteros y las caídas en picao. Aquí se hace bullying al más pringao. Esto es lo natural y de lo más normal, amigo. Que por moda en verano algunos se ponen hasta abrigo. La policía es la vergüenza de la ley, de este estandarte. El hip hop vandalismo, nah, el hip hop es arte. Las leyes están mal organizadas. España, país en que se empieza a matar por una mirada. Gobierno, moda, fama, falsedad son quienes mandan. Programas, noticias y hipocresía barata. Foros, matar toros, una sociedad extraña. Como ejemplo América, Alemania y sobre todo España. Gobierno, moda, fama, falsedad son quienes mandan. Programas, noticias, hipocresía barata. Foros, matar toros, una sociedad extraña. Como ejemplo América, Alemania y sobre todo España. La caja tonta nos lava el cerebro, ¿entiendes? Con todos esos programas cotillas veo que cualquier cosa vende. Abusas del consumismo y eso es un problema. Y menos cobertura en el país de la que nos ofrece amena. Navegas a 20 megas, no, aquí se nos estafa. Moda manda entre la juventud, bienvenidos a España. En el Papa se apoyan miles de creyentes. Decidme, ¿cómo es posible hablar en nombre de algo inexistente? ¿Qué es eso del tripartito? No me jodas, aquí todo es pa' Madrid. Ahora estoy esperando el AVE en Barcelona. Iberia y Renfe son una porquería. Verías en las vías, pierden tu tiempo, que es lo más valioso en la vida. Bush solo quiere poder, por él cayeron las gemelas. Saben dónde está Bin Laden y esperan que me lo crean. Aunque eso es fácil, se entierra un inocente y tan feliz. En América, la silla eléctrica es justicia y business. Después del 11S y M, pa' la tercera mundial. A ver si petan ya el planeta con otra nuclear. Es la pura verdad que en los Simpsons no hay drama. Son solo la viva imagen de una familia americana. Y me vas a decir lo que es real a mí a estas alturas. En esta vida no hay nada más real que pagar tus facturas. Hipotecas de la vida, así podrás comprarte un piso. No te preocupes, lo tendrán que acabar pagando tus hijos. Vota al PP por supuesto, puto facha derechista. Pregúntate el porqué de una sociedad tan machista. Al ejército y muere por tu patria con orgullo. Por España haces de todo y ella por ti no da un duro. Se crean enfermedades para luego vender curas. ¿Acaso sabes que introducen en tu cuerpo cuando te vacunan? Paga tus facturas, tus impuestos. No tendrá su sueldo el rey para que viva de los nuestros. Gobierno, moda, fama, falsedad son quienes mandan. Programas, noticias, hipocresía barata. Foros, matar toros, una sociedad extraña. Como ejemplo América, Alemania y sobre todo España. Gobierno, moda, fama, falsedad son quienes mandan. Programas, noticias, hipocresía barata. Foros, matar toros, una sociedad extraña. Como ejemplo América, Alemania y sobre todo España. ¿Por qué no te callas?